digas que te vas, que te vas. ¿Hacia dónde partirás? ¿Qué me dejas? Necesito tu amor. ¿Qué te vas? La vida no gusta. Que te perdí, amor. No me digas que te vas, te vas, te vas. No me digas que te vas, te vas, te vas. No me digas que este amor que ya me hiciste soñar, me hiciste ya. Mis sentimientos, que nuestro amor se lo ha llevado el viento. Mi amor no está, pero cerca te siento. Regresa pronto que me muero lento. Y no me digas que no hay sentimientos. Hoy de tu cuerpo me quedé sediento. Quisiera darte todo lo que siento. Regresa pronto, se me va el aliento. Y aquí llegó la diferencia de este género. Siento tan solo sin ti, no sé a dónde ir, hacia dónde dirigirme. Siento que te perdí, sabiendo que te perdí. Quisiera darte todo lo que siento. Regresa pronto, se me va el aliento. ¿Dónde partí?